Hola, en este pequeño audio te voy a explicar cómo funciona el sistema de membresías que hemos establecido para aquellos usuarios, clientes o personas que visitan nuestro portal. Una vez tú entras al portal, desde cualquiera de los sitios donde lo encuentres, ya sea por internet o por el Facebook, o por los vínculos directos que hacemos a través de los correos, invitando a las personas, encontrarás la posibilidad de registrarte como miembro o activar tu membresía. Esta membresía no tiene ningún costo y sí te va a dar la opción de tener descuentos, te va a dar la opción de poder consultar directamente con los astrólogos que formamos parte del portal, o inclusive te va a dar los descuentos, los bonos por promociones y por actividades que se van desarrollando. Pertenecer al portal a nivel de la membresía te da la posibilidad de estar activo y descargar todos aquellos productos que has adquirido dentro del portal. Esto te va a dar la garantía de que puedes tenerlos ahí y descargarlos directamente a tu computador como un bien que ya has adquirido o como un servicio. El poder tener acceso a preguntas, al material que se va publicando, es un privilegio que van a tener los miembros. Cada vez que vayamos sacando nuevas promociones, nuevos productos, nuevos servicios, vamos a privilegiar a aquellas personas que se han inscrito en la membresía. Esto era lo que quería contarte. Simplemente invitarte y motivarte a que formes parte de los miembros de nuestro portal y que tengas acceso directo a la información que puede ser de utilidad para ti en un momento dado. No es más por hoy, te envío un abrazo y que la sabiduría te acompañe en cada acto de tu vida. Thank you.